madrugada en la intersección de Avenida Sarmiento y Cerrito, pero lo vamos a dejar para después a este accidente, ya que me dicen que lo tenemos en línea al intendente de Tres Arroyos, al señor Carlos Sánchez. Le agradecemos por atendernos, intendente. Buenos días, porque sabemos que anda de viaje. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes. ¿Sí? Bueno, desde Radio La Barría los saludamos y estamos interesados, intendente, en varias cuestiones. Lo primero que nos interesa, sabemos que anda de viaje, que anda por la zona de Córdoba y que va a exponer sobre el parque industrial que tiene Tres Arroyos, que es muy importante, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, hemos tenido el orgullo y la suerte de que el INTA haga un foro de intendentes en la ciudad de Marcos Juárez, Córdoba, donde hemos sido invitados para exponer sobre los parques industriales. Evidentemente, todo es lo que se hace con el valor agregado de los insumos que nosotros tenemos como materia prima, que son principalmente los cereales y las oleaginosas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hemos tenido este honor y dentro de un rato vamos a estar charlando sobre esto. Uh-huh. Carlos, ¿ha sucedido lo mismo que aquí en Olavarría con el parque industrial? Este último año se ha dado un impulso fuertemente desde la provincia y desde la nación también a todo lo que tiene que ver con este tipo de emplazamientos, pero además también la inversión privada estos años ha acrecentado el parque industrial de Tres Arroyos. Sí, sí, en una medida muy importante, como bien vos decís, con ayuda de nación, provincia también, con algunas medidas donde se le dan a los empresarios algunas ventajas, radicarse allí y no en otros lugares, y bueno, una creciente actividad de la parte privada ha hecho que nuestro parque industrial, ya hace 2 años hemos tenido que comprar 40 hectáreas más de campo pegado, que nos ha dado una gran satisfacción porque ya hay 2 o 3 empresas que están empezando a construir allí. Así que bueno, nosotros tenemos 80 hectáreas más 40 que nos ha llegado ahora, ¿no? Bueno, son 80 hectáreas más 40 y ya tienen pedidos, como usted bien dice, de varias empresas. ¿Todo tiene que ver con la agroindustria o también se están llevando hacia otros ramos, intendente? En general, hasta la agroindustria. Hay bastante metalmecánica, pero hay una importante y creciente línea hacia lo que es, como decía al principio, esto de darle valor agregado a la materia prima, y en esto estamos hablando de molinos, molinos harineros, otros ya que hacen fideos, otros hacen galletitas. Ahora se está instalando en la parte nueva un frigorífico de papa, de semilla de papa, más también tienen convenios con importantes supermercados y demás. O sea que, bueno, hay de biodiesel, y bueno, el resto es metalmecánica, pero hay una importante cantidad de empresas que están dedicándose, como vuelvo a repetir, a darle valor agregado a la riqueza que tiene alrededor. Caso hay una maltería Quilmes, por ejemplo, que es la más importante de Sudamérica, dado que en esa área de nuestra región se cosecha gran cantidad de cebada, ¿no? Así que bueno, después hay otra maltería más chica que hace 2 o 3 años que también que se ha formado ahí en Tres Arroyos. Uh-huh. O sea que bueno, a medida de la producción y de la idea de poder dar mano de obra y valor agregado, estas empresas están llegando a Tres Arroyos en una importante cantidad. Uh-huh. Intendente, le hago otra consulta. Usted habla del apoyo de la nación y de la provincia. Usted es uno de los intendentes vecinalistas más importantes y más reconocidos, en realidad, digo, por no formar parte de ningún partido a nivel nacional. Hubo un foro de intendentes vecinalistas hace poco y ayer se conoció la reglamentación acerca de el funcionamiento de las colectoras. ¿Usted tiene pensado utilizarlas o está pensando, digamos, desde su agrupación ir con el gobierno nacional? Porque sabemos que tiene muy buenas relaciones, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno nacional y provincial, dado es que los dos gobiernos han llevado a Tres Arroyos una cantidad de obras muy, muy importantes. Ahora, lo que marca nuestra historia y nuestra forma de conducirnos es ir siempre con la boleta sola entre desarrollos, sí traccionando hacia provincia y nación desde las campañas, ¿no? Así que nosotros, de cualquier manera, las colectoras que se abre ahora la posibilidad, ya estaba antes, pero ahora, bueno, se hizo oficialmente en estos días, el día de ayer o anteayer, nosotros lo estamos analizando, pero de cualquier manera lo histórico nos marca que nunca fuimos con ningún partido mayoritario, siempre solos, y siempre hemos tratado de remar hacia arriba desde lo electoral, me refiero a la representación, desde nuestras campañas y demás, porque además son los gobiernos provinciales y nacionales los que les dan a nuestro distrito la ayuda que necesitan. De cualquier manera no podríamos nosotros hacer las obras que se han hecho desde el municipio sin la ayuda de la provincia y nación. O sea que nobleza obliga trabajar en línea con estos dos gobiernos, ¿no? Exacto. Hablando de trabajo con gobiernos, hace unos días también hubo una reunión por el tema regionalización, en la que estuvo también nuestro intendente José Echeverri y usted participando con Santiago Montoya, con el licenciado Montoya. ¿Cómo está este proyecto? ¿Cómo le viene a Tres Arroyos? ¿Quedaría en la región de Bahía Tres Arroyos o en la de Mar del Plata? Nosotros quedamos en la región de Bahía Blanca, en la cual seríamos cabecera Bahía Blanca y Tres Arroyos. Ah, ¿los dos? Creo que sí, las dos serían cabecera. Y bueno, yo creo que es muy importante para la región y para el distrito de Tres Arroyos, obviamente, al ser cabecera. Pero creo que son los donde hay que trabajar profundamente este tipo de proyectos, porque es lo que nos van a cambiar la realidad a las regiones y a los distritos, porque sabido es que cuando se toman determinaciones en La Plata, pesa muchísimo la postura de lo que es el conurbano, y por ahí quedamos en el interior de la provincia descolocados con las reglamentaciones, leyes o decretos que por ahí suelen dictarse. Entonces, tener esta división en regiones creo que es muy, muy importante. Es una brillante idea del gobernador Scioli. Ahora, justamente en esa reunión que tuvimos con el intendente de ustedes, José Echeverri, estamos trabajando fuertemente para que esto se lleve a la realidad, con datos precisos, con planes estratégicos de nuestras regiones, para que no nos sorprendan esas improvisaciones, esos parches que muchas veces ponemos en las regiones, porque las cuestiones de, como decía, de leyes, decretos o reglamentaciones, quedamos descolocados con las realidades que tenemos comparando con el conurbano. Entonces, esto, más allá del conurbano también, no es lo mismo la región norte de la provincia de Buenos Aires que la región sur, el núcleo sojero, maicero del norte de la provincia, nada que ver con lo que tenemos en la zona de Bahía Blanca, Patagones, o entonces creo que esto es muy, muy importante, y yo, bueno, agradezco al gobierno provincial que nos haya invitado a los intendentes para ir viendo sobre el terreno y sobre nuestras realidades estas cuestiones para poder sacar algo que realmente nos sirva a los distritos y a la región, ¿no? Intendente, por último, porque me queda poco tiempo, ¿usted cree que este proyecto podrá, aunque sea la ley marco, habilitarse, votarse este año, o justamente al ser un año electoral le parece que puede llegar a tardar un poco más? Yo creo que esto se está preparando como para tener la lista para fin de año y que se pueda votar dentro del año que viene, porque es una realidad, y es cierto lo que usted dice, es un año bastante complicado desde lo político, y esto es un proyecto muy político. Entonces creo que habrá que preparar todo, armar todo y tenerlo listo para después de las elecciones, tratar de consensuarlo y evaluarlo y corregir algunas cosas, para que sea votado a principio del año que viene. Eso es un poco la visión que tengo yo. De cualquier manera, no soy quien determina, ni mucho menos, esto lo va a hacer el gobernador, ¿no? Pero creo que apunta para ese lado. Intendente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nota. Gracias. Un gran abrazo. El intendente Carlos Sánchez, de Tres Arroyos, hablando de varios